Acuérdate del día de reposo. El cuarto mandamiento nos dice que debemos dedicar un tiempo especial de adoración, un día especial para Dios. Te preguntarás, ¿pero un cristiano no puede adorar a Dios en cualquier momento? Por supuesto que sí, pero Dios estableció, en su infinita sabiduría, un tiempo especial para dedicarlo a Él. Desviar nuestra atención de las cosas de la tierra y dirigirla a las cosas celestiales. El día especial Dios lo estableció y no el hombre. En Génesis leemos, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. La creación fue una historia dramática. El primer día la luz, el segundo los cielos, el tercero la tierra, la hierba verde, el cuarto el sol, la luna, las estrellas, el quinto los animales, el sexto el hombre, el séptimo descansó. Descansar para Dios no es reposar de trabajo físico. Dios nunca se cansa. No necesita como nosotros acostarse y dormir 6, 7 u 8 horas diarias. Como el artista que creó la obra y la contempla luego, así lo hizo nuestro Padre Creador. El reposo es uno de los mejores dones de Dios para con el hombre. Hay un día de reposo. Jesús nos recuerda, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos ocuparemos de las cosas materiales, pero un día lo dedicaremos a las cosas espirituales. No creo que el plan de Dios fue convertir el domingo en un día triste para nosotros. Cada domingo significa una visión del cielo. El hombre que no guarda el día de reposo no tiene compañerismo con el Señor. Hace de sus días un infierno y una rutina afanosa. A principios del siglo, cuando se empleaban las mulas para traer los minerales de los túneles de las minas, era sorprendente cómo por lo menos un día por semana estos animales debían tomar aire, luz solar, verde y no seguir con sus tareas. Al indagar el porqué, la respuesta fue que se necesitaba y que las mulas no podían trabajar los 7 días, pues quedaban ciegas. Así pasa espiritualmente. El cielo es anticipado por el domingo cristiano. ¿Por qué si se habla de séptimo día, guardamos los cristianos el domingo? El Nuevo Testamento nos habla del día del Señor. Jesús resucitó el primer día de la semana. El día de la victoria es el domingo. La redención de las almas, la nueva creación, es más importante que la primera. 5 veces se menciona la aparición del Señor resucitado el primer día de la semana. El Espíritu Santo desciende el primer día. Los primeros cristianos se reunían el primer día. El domingo con el Señor es la mejor entrada triunfal para la nueva semana. Eso es también colocar lo primero, primero. Acuérdate del día de reposo. El cuarto mandamiento nos dice que debemos dedicar un tiempo especial de adoración, un día especial para Dios. Te preguntarás, ¿pero un cristiano no puede adorar a Dios en cualquier momento? Por supuesto que sí, pero Dios estableció, en su infinita sabiduría, un tiempo especial para dedicarlo a Él. Desviar nuestra atención de las cosas de la tierra y dirigirla a las cosas celestiales. El día especial Dios lo estableció y no el hombre. En Génesis leemos, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo,